Yeah. Ellos gastan por moche. Lírico en la casa. Yo le doy con el jarabito. ¿Con qué? Y si me duermo, yo le doy con el jarabito. La real mermelada, manito. Chocando las piernas, ya se le ve enterito. Estamos en el hotel y todo el mundo escucha los gritos. La gente que está afuera nada más dice Jesucristo. Y ese loco, que es lo que tiene. Yo tengo un alma y la uso para ser bienes. Tú le preguntas de aquí para dónde va y te dice para el reporte mujeres de barata. Esa copola, yo tengo el jarabe. Yo la tengo a todas, a mí me dicen el árabe. Se van en camilla, yo la dejo grave. Pongan 4K y la calibro científico. Tú eres mi mami chula, la planta que necesito. Dice que yo soy su Tiger, su Chucky favorito. 69 posts y ninguna la repito. Rapamos en Singapur y también en Puerto Rico. Bricho de tequila, cranberry con el tito. Dame tú la miel y de una se la aplico. Ella fría, se sorprende, porque como yo le doy no le da a nadie. Ella se sorprende, porque como yo le doy no le da a nadie. El jarabito me pone duro como roca. Te eres una lazi que me daña y me provoca. En la cama te voy a hacer llave como un judoka. Ay, ay, ay, toma lista mai. Pero ese culo baby que está de mi side. Esta noche no matamos los terrulai. Pues no te levantas, te lo juro por mi pay. Yeah, yeah, yeah. Pónteme loca, sin tapabocas, perco y boca. Lo que te toca, pónteme loca, sin tapabocas, perco y boca. Lo que te toca. Que me dormía, pero el jarabito me tomé. Ella se alegra cuando lo ve. Le compraste toda la Gucci, pero yo se la quité. Me pidió que la martilla hasta que tumbe la pared. No, si yo tengo el jarabe, yo le enseño cosas que no sabe. De su puerta principal tengo la llave. Cada vez que yo comienzo no le gusta que yo acabe. Si salvaje le da nota porque no le gusta suave. Y no es normal, conmigo se porta mal. Me convierto en animal. Adentro me le meto como un criminal. Y la tengo brincando como en carnaval. Y ya yo sé que como se lo hago, otro no se lo va a hacer. Ella no se conforma y solo quiere amanecer. Terminamos uno y quiere empezar otra vez. Dímelo, Charo. Para allá, para allá.